Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7, mis queridos animales, con el abominable hombre del Perelló, Ramirito Segreyes. ¿Cómo estás? Pues estoy decepcionado, ¿eh? Porque ¿qué me dices? No recuerdo lo que has dicho al principio, pero había cosas que no estaba de acuerdo. ¿Ah, no? No. ¿Ya empezamos? Sí, ya empezamos. Así, de buena mañana. De buena mañana, de good morning. Me gusta que contrastemos cosas. Y Ata Gómez, muy bienvenidos a todos. Este sábado, mis queridos animales, otra vez de nuevo la joya de la corona, el Parque Natural de la Albufera, donde se dan cita, como muchos sabéis, año tras año, decenas, cientos de especies. Y no solo de aves en su paso migratorio, también peces como el famoso Samaruk. ¿Qué? ¿Era el tío Gilito este que estaba haciendo? El tío Gilito está por doquier, no lo sabía. El tío Gilito tiene una cantidad de pasta que va. Se va a los paraísos. Fiscales, no me extrañaría nada que pensara que en la Albufera también puede guardar. Es un auténtico paraíso, pero un auténtico paraíso paisajístico. Bueno, decíamos eso, que no solamente hay aves, también anfibios, sapo corredor, ranas, tortugas terrestres, reptiles en general, jinetas y gran diversidad de flora que debemos conservar y proteger. El domingo pasado tuvo lugar en el pueblo del Salir una manifestación demandando, entre otras cosas, una alternativa a la carretera que cruza el parque y que es responsable de la mortandad de muchos de estos animales que intentan cruzarla. Hoy nos visitan para contarnos las alternativas y proyectos ofrecidos en espera de puesta en marcha por parte de la Consellería de Medio Ambiente, de los responsables políticos que toquen. Javier Jiménez Romo, biólogo y miembro de la asociación Amics de la Casa de la Demaná del Salir. Buenos días, Javier. Buenos días. Además, te vi el pelo realmente de... De viento albufereño. De viento, ¿no? Albufereño. Pues es que de ahí venimos, de ahí venimos. Así me gusta. De eso nos parecemos, ¿eh? Y también está con nosotros Xuano Navarro, miembro de la Asociación de Usuarios del Port del Saler de toda la vida, además. Bienvenido, Xuano. Buen día. Estoy muy contenta de que hayas venido, Xuano, porque Ramiro, él nunca cree en la autenticidad de las personas. Pues yo lo acabo de conocer y creo en él, ¿sabes? Porque lleva toda la vida en el Saler, lleva toda la vida siendo barquero, entre otras cosas, cultivando tierra también. Correcto. La tierra. Sí, bueno, no mucho la tierra, porque esto, mi padre en Gloria Estés, lo que más hacía, pero bueno, llevo ahí toda la vida. Llevas ahí toda la vida. Haciéndome morenito y como muy indígena, ¿eh? Ah, sí, siento nota, porque lo que le decía Javier antes, tienes un moreno, pero auténtico. Colonia de la albufera. Colonia importante, ¿eh? No de rayos uva, ni uvos. Estoy de todas formas evolucionando más a favor del ser humano, porque cuando me levanto por las mañanas ya no me miro en el espejo. ¿No? Claro, antes me miraba en el espejo y por eso empezaba a no querer en tantas cosas. Bueno, y contaremos más cosas, será después de la pausa y de más cocotas, la tienda para tu mascota. No os vayáis muy lejos que os persigo, yo os encuentro. Atención, atención a todas las unidades de la 97.7. Se busca al oyente, se busca. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Sandokan, el auténtico patrón, Sandokan de los canes. Es verdad, Sandokan. ¿No lo sabías? No sabía sí, que era. Solo te no fijas en San Vicente Ferrer. Bueno, hay que recordar que la página web del Levante, están todos los refugios, parte de casi todos los refugios valencianos, protectoras, para que podáis adoptar una mascota. Tenéis ahí, vamos, todos los perritos en busca de adopción que se merecen una oportunidad y gatitos. Además, cada semana sale la mascota de la semana. Mascota de la semana. Uh-huh. Me han preguntado hace poco, oye, esta semana, y se ha intentado meter, ha tenido algún problema, pero bueno, sabemos que se solucionará. Misqueridosanimales.com o levante.mv.com. No tiene escapatoria. No tiene mayor escapatoria. Com. Como aquella película de Desembarco en Normandía, que el japonés decía, com, com, com. ¿Sí? Es que no lo había oído bien. Bueno, los americanos están punchados por la yoma y entonces yo decía, ¿cómo? Sí. Bueno. Bueno, ya lo sabéis, página web de Levante, mis queridos alemanes o animales, o en el apartado de mascotas, ahí tenéis toda la información. Bueno, y estamos en la Albufera ahora mismo, pues imaginándonos esas vistas maravillosas, ese paraíso que sin igual, que tengo que decirlo, Suano, y tengo que decirlo, Javier, que vosotros lo disfrutáis cada día, que no nos damos cuenta, porque el valenciano a veces tenemos eso, que no nos damos cuenta de lo que tenemos, o es que estamos acostumbrados a ver siempre belleza a nuestro alrededor. Claro, pues tenemos mucha belleza y de repente una carretera que la cruza de norte a sur, que te la rompe por la mitad, que te invita a ir a unas velocidades que, bueno, yo creo que la CV500 la conoce todo el mundo, ¿no? Cuando vas desde Valencia hasta el Saler, que vas primero por esa autovía, pero ¿cómo te vas a dar cuenta de ese tesoro que tienes si de repente, por ejemplo, a la altura de cuando pasas por delante del Saler, pues mucha gente verá el pueblo del Saler, pero ¿alguien se ha fijado que a la derecha está el Port del Saler, un lugar tan histórico y tal? Pues, efectivamente, te voy a confesar la verdad. Yo no lo sabía, Javier, que en el Saler pues, había un puerto en activo, además. Hombre, estamos hablando de un puerto histórico. Si el que se ha leído Cañas y Barro verá pues que era uno de los sitios del Rabachol, ¿no? Era el Saler, era el último lugar civilizado antes de meterte ya en una albufera salvaje en la que podías ir pues en barca sobre todo, ¿no? Pero los carros, o de hecho el Saler, pues era donde cargaban la sal de las salinas, que estarían pues más cerca de lo que ahora es el Palmar, y cargaban allí, descargaban allí la sal y ya iban carros hasta la ciudad de Valencia, ¿no? Era el portal auténtico de la albufera. Y allí estaba pues uno de los ports históricos, uno de los históricos puertos, pero que luego con la construcción de la CV500, pues lo que hicieron fue el trazado iba por encima, porque estamos hablando que es una carretera que iba a ser la autovía del Mediterráneo, o sea, para ir desde Barcelona a Andalucía, iba a ir pues como cuando vas por Massalfassar, que ves que va pegadito a la costa, pues lo mismo, pero en la zona de la Albufera. Solo construyeron ese primer tramo de autovía y luego pues el tramo cuando se estrecha encima del puerto del Saler. En estos momentos, acertaron, no hicieron nada, pero nada más que cagarla. Todo lo contrario, acertarla, ¿no? Porque lo que hicieron fue separar un pueblo de... Esto ocurrió, esa carretera se hizo en los 70, ¿verdad? Me imagino, Suano, que tú verías pues todo ese antes y ese después. Sí, yo tenía, cuando acabo tenía 13 años, un número malo y una carretera mala. Y bueno, desde entonces pues yo personalmente y luego pues palpas que todo el mundo ha sufrido pues el mal de esta carretera, daño que está haciendo. Pero ya no está el puerto ahora. Claro, está. Sí que está, pero recluido. Pues la próxima vez os tenéis que fijar. ¿Dónde está exactamente? Porque justo cuando pasa la carretera CV500 a la altura del Saler, cuando vas dirección al Perelló, al Perellonet, al Palmar, justo cuando pasas al Saler, que lo ves a tu izquierda, verás que hay una pasarela naranja, que es ahora la única forma que tenemos de acceder al port, que verás a mano derecha. A la derecha verás unas barquitas y ese port está comunicado con la Albufera por un canal que es la carrera del Saler, por la que iba el Rabachol, el autobús de la Albufera del que hablábamos. Pero está el de Besa Gardens y todo eso, ¿no? Pero muchísimo antes, estamos hablando de la altura del Saler. Claro, altura antes, del Saler, antes de llegar al lago. Claro, donde hay un... vale. Antes desde donde partía Blasco Ibáñez en su andadura por la Albufera. Pero vamos, coges, según sales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, vas por esa autovía que te lleva allí, hay un momento en que se estrecha en un carril, pues prácticamente allí es cuando los coches pasan a 80 kilómetros por hora, a 50 metros escasos del port y de las casas de la gente del Saler. Mañana pasaremos a Tallo por esa carretera. Vale, de acuerdo. Y pasar vamos a 50, hacer una prueba. Y así veréis lo que se puede disfrutar y de cómo de verdad te sientes que estás entrando en un parque natural, no yendo a 80, sino yendo a 50. Yo lo de ir a 50 lo tengo bastante fácil porque conduzco tan mal que si voy a 50 es más posible. Fenomenal. Así frenas que no a los atrás. Un accidente. Bueno, pero es lo que tú dices, es una carretera a la que te das cuenta te has puesto en 70. Fíjate, yo siempre intento ir a baja velocidad, pero hay veces que no te das cuenta. Sí, la vía te empuja a la velocidad. Efectivamente. Están diseñadas para una velocidad que no es la que toque. Aparte es que yo no conozco ninguna autovía que acabe en un parque natural. Las autovías normalmente comunican pues, lugares muy poblados. Esto es una aberración, ¿no? Hay arquitectos que le llaman una anomalía viaria el que haya una autovía que desemboca en un estrechamiento y luego en un parque natural. De ahí las colas. De ahí las colas. Es que parece que tenemos la autovía y obviamente luego acabas en un lugar atascado. Y encima estamos hablando, tenemos que irnos a datos de los años 80, de un estudio que hizo la CODA, ¿no? De conservación de la naturaleza. Estamos hablando de una de las tres carreteras del Estado español con más atropellos de animales. Y está en un parque natural. O sea, un parque natural que debería producir fauna, ¿no? Y en estos momentos se convierte en un sumidero de fauna para muchas especies que lo tienen chunguísimo para poderse desplazar dentro del parque natural, porque sí o sí, para ir de la Pinada, del Bosque de la Devesa a la Marchal, van a tener que cruzar esa vía con tanta densidad de tráfico y a esas velocidades. Estamos hablando de que cada año mueren 7 jinetas. Mucha gente no sabrá ni que hay jinetas en el Bosque de la Albufera, ¿no? Pues unas 7 de una población de 15, 20 que pueda haber en el bosque, los pequeños tienen que ir a buscar otras zonas de campeo, otras zonas donde poder vivir y descubrir otros lugares, pero claro, ¿a dónde se van? Habrá gente que no sabrá tampoco lo que es una jineta. Pues sí, curiosamente, ¿sabes lo que ocurre? Cuando les enseñas una foto de una jineta a los chavales, a los chicos, enseguida te dicen todos, ¡lemur! ¡Lemur! Porque tiene una cola muy larga, también con bandas negras y grises. Y claro, Madagascar, el Biopark, estamos dando mucho valor a fauna de otros espacios, y a 8 o 10 kilómetros de Valencia tenemos un animal muy similar, que es nuestro león, el carnívoro terminal, y es la jineta. Y encima no solo es que lo tengamos, sino que es que no le dan ni 40 años de vida a esa población, porque se sabe que si no se comunica con otras poblaciones acabará muriendo. Bueno, Javier, me estoy poniendo nerviosa. Javier habla muy bien, además muy rápido hablando, da muchísima información. Y bueno, sé que que ahora mismo, políticamente, hay respuesta. Hay respuesta. Hemos intentado que viniera Giuseppe Grecci, que me lo encontré además el otro día saliendo. Yo, Giuseppe, vente al programa, no me sea rollero. No, bueno, no podía, le he creído, no podía porque tenía, pero yo volveré. Pero parece ser que la respuesta es sí, se va a tener en cuenta todos estos, bueno, todo este problema y cómo se puede solucionar la alternativa, porque existen alternativas. Bueno, vamos primero a hablar de las alternativas y luego vamos a hacer un poquito de fuerza para que pasemos a la acción. Pues las alternativas, al final lo que hacemos es como, podríamos soñar con cosas muy vistosas y tal, pero al final lo que queremos es una solución pragmática. Son muchos años, estamos hablando de una lucha desde la Asociación de Amics de la Casa de la Demaná y de usuarios del Port del Saler, en general del pueblo del Saler, de más de 10 años, luchando por, oye, poner solución, que tenemos delante de casa esto, que no, tenemos que cruzar por una pasarela. Entonces, las alternativas podrían ser, pues, hacer un bypass, hacer cosas que enseguida íbamos a tener la excusa universal ahora. No hay dinero. Entonces, vamos a por algo sencillo. Reducidnos la velocidad de tráfico en este tramo de 700 metros, que son los que pasan entre el Port y el Saler. Que tampoco es tanto, 700 Sobre todo si luego tienes la rotonda de Alfafar, en la que ya tienes que parar sí o sí. Estamos hablando de cara a las colas, atascos o lo que sea, no estamos hablando más que retrasar 700 metros, que una vez calculamos, ¿no?, que son unos segundos de ir a 80 kilómetros por hora a 50 en ese tramo. Entonces, reduzcamos la velocidad a 50 kilómetros por hora e integremos, convirtámoslo en una vía urbana, no interurbana, en una calle del pueblo del Saler, y que la gente ya, pues, un poquito como cuando llegas al Perellonete, al Perelló, ¿qué te encuentras? ¿Semáforos cada cuánto? Es decir, pues, no que sé. Van parpadeando, pum, pum, pum, 30... si no vas a 50, en rojo. Sí, eso que es para comunicar el Perellonete y el Perelló, está muy bien, pero con una zona de huerta, que tampoco está... Aquí estamos hablando de algo histórico, ¿no? Del portal de la Albufera, que no quiero decir nada en contra del otro, que también me parece fenomenal que vayan ahí a 50. Pero para este tramo de 700 metros no debería ser tan complicado poner una limitación a 50, un paso de peatones, que nos dejen la pasarela como punto paisajístico, si quieren, para que desde arriba se pueda ver la Marchal, que es un punto precioso para ver los cambios que se producen en la Rozal. Y ya está, un paso de peatones, igual una rotondita, algo sencillo, como lo que se hace muchas veces a 4 meses de elecciones, pues que nos lo hagan ya. Que nos lo hagan ya, que son ya más de 10 años solicitándolo, ¿no? Suano, ¿qué dices al respecto? Hombre, pues poco más puedo decir, porque Javier es un libro abierto y, bueno, se explica muy bien. Yo lo único que quisiera matizar es el tema de, hilando con esto y abriendo más la visión a nivel parque natural. O sea, las infraestructuras del parque natural están... más que poco adaptadas, no hay ninguna adaptación para, ya no solo para la fauna y la flora que puebla el parque, sino para el visitante, todas las infraestructuras que hay les hace falta un afilado, que digo yo, es decir, o que pienso yo, adaptarse al entorno. Adaptarse porque va a beneficiar a todos. Uno de estos puntos es este tramo, ¿no? Beneficia a todos. Puede ser, hay una reticencia, ¿no?, que los Poblats Sud, Palmar, Perellonet, etcétera, lo primero, por sentido común o por instinto, ya nos vais a frenar el tráfico. Es decir, los coches que vienen aquí se van a retrasar, ¿no? No nos hagáis esto, ¿vale? O el que vive allí, como Ramiro, que a veces está allí. Oye, pues si estamos hablando, ya lo habéis dicho muy claro, estamos hablando de unos pocos segundos, estamos hablando de un embudo. Son 700 metros que hay que actuar en ellos y no afecta para nada al tráfico que hay en las poblaciones sur. Y sí que afecta mucho en positivo tanto al entorno como a cualquier visitante, porque los visitantes del parque natural quieren un entorno de parque natural. El parque natural, que se declaró en el 86, se declaró para algo, ¿no? Y tenemos que creérnoslo. Y tiene que ser un verdadero parque natural. Claro, es que nos olvidamos de eso. ¿Qué pasa ahora mismo? Y luego también se podía plantear el tema de limpiar un poquito la albufera, porque está sucia de narices. Claro. Por el horario que, si fuera más tarde, diría otra expresión. Claro, es que limpiar la albufera significa conocer la albufera. O sea, que haya un verdadero conocimiento de ella. Y para tener conocimiento tienes que ir a la albufera, que van millones de personas al año, pero yo creo que no van con los valores o con el chip puesto. El chip que toca es un chip introductorio, un chip con infraestructuras receptoras, y pues no las hay, o hay carencia. Y claro, si la gente conoce y tiene una entrada, que digo yo, como este punto que estamos tocando, porque rescatar el Port del Saler, en este caso, significaría un pasito adelante en la divulgación de lo que es el parque natural. Bueno, y además también un atractivo más. Correcto. Un atractivo más, porque ahora mismo dices que está funcionando de forma pues escondida, no, tampoco está cuidado como podría estarlo, ¿no? Si pusieran atención las instituciones, pero de ahí sale, recuérdanos un poquito, pues vamos históricamente a recrear qué ocurría allí en los tiempos en que había esa actividad. Xuano, cuéntanos. Bueno, pues fíjate, el Saler, nombre Saler, viene de las salinas que estaban ubicadas en el actual al Raco de la Olla, que está a unos 4 o 5 kilómetros del pueblo de Saler, hacia el sur. Nace el pueblo de Saler porque era un depósito, el lugar donde está ahora el casco antiguo del Saler, era un depósito de sal, es decir, se iba en barca a las salinas, venían en barca, se depositaban ahí y luego iban en vehículo ya con ruedas a Valencia, ¿no? Y bueno, pues con el paso del tiempo, en 1500 ya estaba habitado el pueblo de Saler. Y bueno, pues nace ese pueblo, el pueblo, mi pueblo, el pueblo de todos también, porque es un Saler, pueblo. Ahí viene el nombre. Correcto, que además da nombre a toda la Devesa del Saler, que luego es la Devesa de Albufera, etcétera. Bueno, pues la historia viene a ser que ese puerto era un puerto súper transitado, era de vital importancia en la Albufera. De hecho, salen las Reales Ordenanzas de Carlos III, en 1761, las primeras grandes ordenanzas que se crearon para regular este entorno. No era un parque natural, obviamente, con el concepto administrativo, pero sí que era muy preciado, sobre todo para la corona, era propiedad de ellos. Bueno, estas reales ordenanzas contemplaban el puerto del Saler como uno de los cuatro puertos importantes, ¿no?, en la albufera. Y en ese puerto se hacía como, no como en todos, quizá más por el tema de este de la sal. Era un puerto donde salía la pesca, del lago, abundante, muy abundante, la sal, el arroz, etcétera. O sea, tenía un tráfico brutal. Y las personas que iban traficando. Ya os he comentado antes que Blasco Ibáñez salía de este puerto famoso cuando se adentraba en la albufera. Que de ahí se inspiró en la albufera para hacer cañas y barro. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Y ser un bestseller, además. Una mundial. Pregunta. Desde el puerto se puede ir. Tú conoces dónde está mi casa, ¿no? Ahí en el Perellonet. Se puede ir desde el puerto en barca hasta mi casa, ¿no? Se puede ir. Aceptamos un viaje en barca, ¿eh? No, y la paella, y la paella la haré yo en mi casa, sin animal ni nada, porque antes vegetariana. ¿Ah, sí? Pues sí. De verduras, que está muy buena también. Claro, que me encanta. Hombre, las mejores verduras. Tenemos aquí al lado la huerta. Ahí está. Hay que aprovecharla. En tomate el Perelló, ¿eh? Perellonet. Los tomates del Perellonet. Bueno, en el Perelló los tomates de mi amigo Alfredo también son muy buenos, ¿eh? Que cuando traigo aquí al periódico tomates de esos, aquí hay cola. Aquí hay cola. Bueno, Xuano, tú que estás en contacto constante con la naturaleza, ¿has visto las jinetas? Yo no las he visto nunca, tristemente. Yo he visto una quemada. Además, cogimos los huesos, los llevamos al servicio de Devesa Albufera para ver si era, porque claro, no somos expertos en, no somos forenses, de animales. Y sí, era una jineta quemada. Y luego he visto en la carretera, he visto dos, además fotografiadas, ¿te acuerdas? Atropelladas, obviamente. Ver las vigas es muy difícil, son nocturnas. Correcto. De hecho, es muy difícil. Bueno, pues fototrampeo y así. Sí. Os lo recordamos, hay jinetas, poquitas, en la albufera. Sí, en el Parque Natural de la Albufera pueden haber más jinetas. Depende de nosotros, también de las administraciones, pero sobre todo de que esa carretera se tomen medidas ya urgentes. Hacemos un llamamiento aquí a todos los políticos responsables en este asunto de vamos a ponernos ya manos a la obra, que no se quede solo, como has dicho tú, Javier Jiménez, en buenas palabras y luego nada, ay mira, venían estos, los otros, que no sea solamente políticos poniéndose verdes unos a otros, sino que se vean cosas sobre la mesa. Hay que decir que ahora ya estamos en una comisión de trabajo con Consejería de Infraestructuras, de Medio Ambiente, en la cual, frente a la voluntad política que han dicho, han dado la consigna de hoy, esto tiene que ir para adelante, o sea, es decir, en estos momentos, digamos, ya tenemos el sí, pero ahora tenemos el tedioso, parece que antes faltaba voluntad política o qué es lo que queremos, pero es que no es suficiente, ¿no? Porque luego te encuentras con un aparato administrativo que cuesta moverlo muchísimo, pero bueno, es algo que tenemos prisa, pero también tenemos tiempo, entonces vamos a estar ahí presionando hasta que ya veamos ahí. El ponerlo todo tan complicado los políticos, esto lo hacen para hacerse los chulitos, como que van muy liados, ¿no? No solo los políticos, ¿eh? Te encuentras tan con todo el aparato administrativo, con los procedimientos que se hacen para que luego no hagas la trampa, y que al final suponen la trampa en sí de que no se haga nada. Entonces, muchas veces decimos, ¿no? Ahora es el momento, ahora en este siglo o cuándo, porque necesitamos ya ver y luego resultados. La trampa está siempre ahí, porque yo cuando arreglé mi casa, un señor de allí del parque que me dijo, hay que pintarla de blanco, porque yo la iba a pintar de azul marinero y con las ventanas blancas, combinarlo, y dice, hay que pintarla de blanco. Yo, me pareció perfecto que se siguiera un criterio, la pinté de blanco con las ventanas azules, ya conocéis mi casa, que es muy bonita y muy marinera, y luego, por ejemplo, no voy a dar datos, pero muy cerca de allí llegó un señor y pintó una de gris que parecía la discoteca, claro. Spook, y no pasa nada. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y seguiremos hablando de este maravilloso paraje que es nuestra, el Parque Natural de la Albufera. Mis queridos animales. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Y aquí estamos, oye, ¿cómo van? Con Celia Cruz, con buena marcha. Creía que era Santana. Sí, bueno, es de Santana, pero la canta Celia Cruz. Santana juega muy bien al tenis, ¿eh? Por cierto, también. Sí, también. Estás en todo, Ramiro, eres un tío rápido. Todo. Bueno, lo que estamos no sabía lo de la jineta, pero quitando eso todo. Lo que estamos es en Mis Queridos Animales y vamos a saber de la cadena de tiendas de animales Kiwoko, que pone en marcha desde Castellón el concurso Top Dog, en busca de un perro muy especial. Javi. Yo estaba pensando ahora que este programa lo escucha mucha gente amante de los animales, y me gustaría lanzarles una historia para que piensen, ¿no? En la Devesa lo vemos muy a menudo, pues que con toda la buena intención del mundo la gente pone pienso para los gatitos que están por allí abandonados. Sí. Simplemente lanzar que somos muchos los que pensamos que si de verdad amas la naturaleza y amas a los animales, lo mejor es no aportarles esa comida extra, que lo que lleva es que tengan luego un montón de cachorritos y que al final lo que hacen es desplazar a la fauna salvaje, que por ejemplo en el caso de la Devesa tendría que estar, aparte que luego lo tienen muy difícil para sobrevivir y son dependientes de ese aporte de comida. Si luego esa gente se va de vacaciones, el gato tiene que estar con la basura. Entonces yo aconsejaría a todos, por ejemplo, los habitantes de Devesa o la gente que va a Gabines y a estas torres a veranear, que intenten evitarlo. Si ven a alguien, le expliquen que se entiende que está hecho con toda la buena voluntad del mundo, pero que está perjudicando a otras especies como la jineta. Claro, pues estamos hablando que están haciéndolo en la zona de parque natural, que hay otras especies. Está lleno de colonias de gatos ahí detrás de mi casa. Claro, a no ser que sea una colonia de gatos controlada. Que en el caso de la Devesa no existe. No existe, entonces habría... Gatos son, digamos, una especie alóctona, exótica, que impide que otras especies que tendrían que estar viviendo allí, pues lo tengan más chungo. Y aparte, pues eso... depredan nidos, entonces, que es un animal muy legítimo, pero en el bosque de la Devesa el intentar darles pienso a estos animales no se está haciendo un favor. No se está haciendo flaco favor, de acuerdo. Eso es para hablarlo, para para hablar seriamente. Bueno, ahora sí que tenemos a Raquel Catalá al otro lado del teléfono y volvemos a repetir la cadena de tiendas de animales Kiwoko, que pone en marcha el concurso Top Dog en busca de un animal, en busca de del ganador, de un animal, un perro muy especial. Hola, buenos días, Raquel. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, estupendamente. Queremos saber en qué consiste este concurso, quién puede participar y cómo. Pues, a ver, estamos buscando al mejor perro de España. Entonces, bueno, pues todos los amantes de animales, todas las personas que tengan un perro y que consideren que es el mejor, ¿sí? Pueden participar. Simplemente pueden o bien participar a través de nuestras redes sociales, subiéndonos pues la foto de su perro y contándonos por qué realmente es el mejor, o bien a través de nuestros desfiles que colaboramos, o sea, que realizamos a través de nuestras tiendas en toda España. Y bueno, pues es una participación presencial y bueno, pues irán allí y pueden presentárnoslo directamente. Tienen las dos formas de participar. Estupendamente. Bueno, el tipo de características que vais a tener en cuenta, ¿son perros de raza? Creo que no, ¿verdad? No, eso puede no participar es. Cualquier tipo de perro, sea de raza, no tenga, no sea mestizo. Bueno, pues de hecho es el segundo año que ponemos en marcha este concurso de buscar al mejor perro de España. Uh-huh. Y bueno, pues el año pasado nuestro ganador, que también fue de allí de Valencia, un perrito que había sido adoptado. Claro, quiero decir que yo, si tengo un perro y es el más canijo, el más feo, pero es simpático como ninguno, muchísimo más simpático que mi compañero aquí, Ramiro Segreyes, puede optar al concurso y puede llevarse el premio, ¿a que sí? ¿No? Efectivamente, o sea, no estamos hablando de belleza, sino que hay muchísimas más cualidades de animales que nos hacen feliz cada día. Uh-huh. O sea, puede ser el más cariñoso, puede ser el más simpático, puede ser el más valiente. Hay historias muy bonitas que vamos recogiendo este concurso, que la verdad es que ojalá pudiéramos dar premios a todos, porque ya os digo, todos se lo merecen, para todos nuestro perro es el mejor. Uh-huh. Pero bueno, siempre hay que buscar un ganador, pero las historias son preciosas y todos se merecen ser el mejor. Estupendo. Todo el mundo puede participar, como decimos. Fenomenal, Raquel. Pues nada, lo que tiene que hacer la gente es meterse en la página web de Kiwoko y pues optar en nuestras redes sociales. El concurso a través de Facebook, tenemos habilitado el concurso para que la gente pueda participar, pueda votar, el que más le guste y votar su perro y participar todo lo que quiera. De acuerdo. Solo una cosa, dime, ¿de cuánto es el premio? ¿O qué se regala? Pues estamos hablando de un premio valorado en más de 1.000 euros. Uh-huh. En productos y servicios en nuestra tienda. Productos de alimentación, como complementos, como cuidados veterinarios, tratarle como una estrella durante un año. Estupendamente, oye, eso me gusta, como una estrella. No se pueden presentar nada más que perros, ¿no? Perros. Personas no. Bueno, hay gente que no se diferencia mucho. Muy perros. Igual damos el pego, Ramiro. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel Catalá, y enhorabuena por esa segunda edición de este concurso, que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, y seguimos hablando perrunamente. Al otro lado del teléfono tenemos a Emilia Pastor, porque queremos saber qué pasa en la Feria del Bienestar Animal. Así que buenos días, Emilia. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ya sabes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Lo decimos a la vez? Sí, vale. Venga. Una, dos y tres. Encantados de haber nacido. Muy bien. Eso me gusta. Muy bien, oye. Aprobado. Aprobado. Bueno, vale. Cuéntame, ¿qué hay mañana? Mañana domingo. Pues mañana domingo hay un encuentro animalista o una feria de bienestar animal. Uh-huh. Que, bueno, tiene unas particularidades, ya se hizo el año pasado y el anterior, pero este año presenta unas particularidades dignas de mención. Cuenta. Pues, el evento empieza a las 11 de la mañana y termina a las 8 de la noche, es todo el día. Y hay actividades para los niños, hay payasos. Hay desfiles de perros para ser adoptados, pero, como te digo, hay unas novedades que son dignas de, valga la redundancia, sí, de mención. Vale. Por ejemplo, un pase, desfile y fotos gatos para adoptar. Uh-huh. Como los gatos son difíciles de llevar a un desfile, sí, pues entonces llevan las fotos. Bien. Y hacen un desfile con las fotos de los animales. Y bueno, pues para adoptar como si estuvieran ellos presencialmente, está, ¿no? Muy bien. Emilia, el otro día por la calle Sagunto vi a una señora una señora además muy elegante, muy guapa, con una cadenita y un gatito paseando, no, pero ¿sí? De maravilla, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Yo con mi gato no lo podría hacer, me llamó la atención, sí, por eso. Sobre todo los siameses se prestan mucho a ir con... Claro, son tan bonitos, sí, que dicen, quiero exhibirlo. Con la correíta, sí, sí. Quiero que me vean bien. Los siameses se prestan, ¿eh? Bueno, pero tenemos, volviendo al tema, tenemos pasarela de animales. Sí, tenemos aparte, pasarela de animales, tenemos exhibiciones de las unidades caninas de la policía local. Uh-huh, que eso a los niños se vuelven locos. Muy atractivas, a los críos les encanta. Sí, sí, sí. Sí. Pero la novedad también es un stand de la Fundación ALMA, ¿sí?, donde se recrea un laboratorio de experimentación animal. Mm. Eso pues para la gente que esté interesada, pues es muy muy útil y muy positivo. Se van a montar varias carpas y se van a dar conferencias de distintas materias, entre ellas pues vegetarianismo, veganismo, y en fin, o sea, va a hablar precisamente también de los animales de experimentación. Eso me parece muy interesante porque mucha gente no lo sabe. No pues sabe qué ocurre en esos laboratorios y cómo se experimenta en nuestros hermanitos pequeños. Sí, es que lo hemos comentado tú y yo en alguna ocasión en tu maravilloso programa. Y es que la gente no está informada. No es que lo haga adrede, es que no está informada, por lo que sea, el tema no le interesa lo suficiente y carece del conocimiento adecuado para tener un criterio correcto. Entonces, pues está bien que se muestre así públicamente lo que pasa en un laboratorio. Lo que ocurre en un laboratorio, y más de uno se va a quedar sorprendido. Es que se hace con chimpancés, con perros... Y con ratas también. Sí, lo que pasa ahí es muy duro, sí. Pues se experimenta con ratas especialmente por algo, aparte de que son más baratas, como es lógico, ¿no? Que un perro o un gato o un mono, que también se experimenta en ellos. Pero aparte de eso, pues es que son tan inteligentes como nosotros. O sea, tienen un ADN similar. Puede ser que no nos guste parecernos a las ratas, pero nos parecemos biológicamente. Por eso se experimenta en ellas, porque los resultados son mucho más fiables que si se experimenta con otro animal. Fíjate, ¿eh? O sea, mira si les debemos a las ratitas. Sí, pues verdad. Oye, las que yo tengo en mi casa son muy baratas, ¿eh? Las regalo todas, ¿sabes? Son baratas. Vale, no, pero no las regales a un laboratorio de experimentación. No, a un laboratorio no las regalo. ¿Cómo vas a tener ratas tú en tu casa si tienes gato? Bueno, pero se lo deja en Valencia. Cuando el gato se queda en Valencia, se cola algún ratolín. Gato allí, de hecho, no, yo te voy a decir, yo he dormido en el sofá de la casa de Ramiro en el Perelló, he dormido la siesta, ¿qué?, entre cagarrutas de rata, felizmente, te lo digo sinceramente. Ramiro ha salido corriendo, yo me quedé ahí dormida debajo de los almohadones, aquello era una plaga. Que la presencia de un gato, solamente el olor del gato... Sí. Salen pitando. Las ahuyenta, porque claro, como son tan inteligentes, habiendo tantos sitios donde pueden ir sin que haya un predador, no van a ir ahí a buscar la muerte, porque al gato no se le escapa. El gato no perdona, el gato, además entonces, el mío es el gato con botas. Que es, no, pero no va en serio, de verdad de la buena, la gente que quiera evitarse tener ratitas, que coja un tanto, gato. Tanto en jardines como tanta manía que tiene la gente a que les des de comer a los gatos y que hayan colonias, pues que sepan que están haciendo un servicio a la salud pública importantísimo. Es cierto. Eso por delante, eso queda por delante, ¿vale? Va por delante, ¿vale? Sí. Entonces, pues también habrá una cabalgata de los perros de la protectora, ajá, de las protectoras, que llevarán unos globitos, les dará un globito a cada uno, ahí pondrán su nombre. Sí. Sí, estará gracioso, ¿eh? Vale, recuérdanos el sitio. Hay un concierto. Y luego hay un stand, que eso también es una novedad, de recogida de alimentos para ayudar a las familias sin recursos que tengan animales. Ah, vale. ¿A qué es una novedad? Está chula. Está bien, sí. Para que no los abandonen. Está muy bien, ¿eh? Sí, está porque muy muchos bien, de los abandonos están relacionados con la crisis. Muchísimo. Claro, claro, bueno. claro, desgraciadamente. Porque mira, con el tema de la crisis, mucha gente no encuentra trabajo, tiene que irse fuera. Y tiene animales. Sí. Algunos vuelven a su lugar de origen, ¿no? y a su país de origen, y no se pueden llevar al perro o al gato que han recogido aquí, que les ha dado pena y tal, y los que se van, los que han acabado una carrera y tampoco tienen trabajo, pues también se encuentran con este problema. Ellos tienen animales. Cierto. Lo de la crisis. Pero te digo una cosa, están en la Academia de la Lengua Española y todo esto, están tratando de cambiarle nombre. No se va a llamar la crisis, se va a llamar la crisis de algunos. Hombre, y tanto. Hay otros crisis, que se han forrado, hay otros que están nadando en dinero, claro. Es que estas cosas siempre repercuten más en los débiles, en los más débiles. De acuerdo. Emilia, recuérdanos el día y la hora, ese mañana domingo. Es domingo, desde las 10:30 aproximadamente, empieza a las 11. ¿Dónde? A las 11, en el cauce del río Turia, ¿a qué altura? Entre los puentes de Exposición y Flores. Vale, perfecto, los veremos. Y allí esperamos a la gente que se lo pasará bien. Bien, ¿alguien algún puesto de comida vegetariana? Pues ya voy sin comedio. A ver cómo cocinan. Unas longanizas, un bocadillo de blanco y negro vegetariano. Hay gente que hace... Pues conste que yo he tomado, yo he tomado y tengo en casa todavía sobrasada. Vegetariana. Pues si no te la comes, dámela, que está muy rica. Hombre, que no me la voy a tomar toda de golpe. Cuando vuelva yo... huyendo, pero que me la hicieron y la verdad está buenísima. Sí. Pues mira, cuando venga yo, cuando vuelva este fin de semana de Cherco, voy a estar en Chert, en ese pueblo tan bonito del Maestrazgo. En Chert. Pues yo traeré una sobrasada de allí y nos pondremos... Te felices recuerdos para mí. Te pondrás tibio. Es el pueblo de mi madre, yo tengo una casa muy bonita, sí. Nosotros tenemos un terreno allí. Ah, muy bien, oye, pues nada. Yo no, ¿eh? Sí. No, pero es un terreno de almendros, de esos, ¿no? Bien, y además bueno, es un cartel grande que dice prohibido cazar, ¿vale? Eso está muy bien. Bueno, pues yo... No sé si lo siguen, pero por lo menos el letrero está. Lo de la sobrasada sí que te puedo garantizar que la de allí no es vegetariana, es sobrasada. Pues oye, yo te puedo garantizar, y te lo garantizo, que la de sobrasada que me han regalado es buenísima. Bueno, la probaremos. Tiene desde la textura, color e incluso sabor. Pues de pimentón y eso veo. Está muy bien, muy buena. Pues muchísimas gracias, Emilia. Nos a vemos. A vosotros, como siempre, un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta luego, Emilia. Venga, hasta luego. Hasta la mar. ¿Sabes por qué he puesto esta música, Ramiro? ¿De la gente 86? Sí, porque vienen los consejos ambientales de los superagente 86. ¿Quién son los superagente 86? Nosotros. El medio ambiente, no lo sé, me llamo así, me da la gana. Porque sí, lo ignoro, Mayra, como decía el anuncio aquel de la pista del motor. No cojáis bolsas de plástico para todo, ya lo sabéis, lo digo muchas veces, pues lo vuelvo a decir. De repente, vais a comprar el pan, una bolsa de plástico, no sirve para nada más que ese momento de la panadería a vuestra casa y luego, ¿qué hacéis con la bolsa de plástico? Os deshacéis de ella porque no sirve para llevar verdura, no sirve para nada más que para meter un pan y al día siguiente volvéis a la panadería. Bueno. Y tal. Entonces, llevarlo en la mano, ¿qué pasa? Yo voy a la panadería, dámelo. No me des papel, no me des plástico. ¡Ay, en la mano! Sí, en la mano, si luego lo voy a tocar. Lo voy a volver a tocar. ¿Qué pasa? Bolsita de plástico en la verdulería para todo. Ponte la bolsita. Pero si tienes que lavar la verdura. ¿Pero a quién se le ha ocurrido? Tienes que lavar la fruta. No, pero yo, cuando me he ido a la verdulería, me he puesto un guante de plástico que va directamente, muchísimas veces, al mar y a la boca de las tortugas o de los animales que caen en el estómago y los mata. Y aquí tengo un biólogo que me lo confirma. Hombre, ya os podría contar las aberraciones que nos hemos encontrado. Como un cormorán, eso lo podéis ver en Facebook, en el Facebook del Tancá de Emilia, un cormorán con un aro del precinto de una garrafa de agua, pues metida por el cuello. Y el bicho ahogado al intentar comerse un pescado. Claro. Y te encuentras una mañana eso, ¿no? A orillas de la albufera, un cormorán con el aro, el pez, es un desastre. A veces detalles de nuestro día a día pueden provocar un desastre. Exactamente, no nos damos cuenta. Vale, cuando compráis cervezas, que os gusta mucho. ¿A cervezas? Compráis el pack de 6, ¿verdad? O de no sé cuántos. Esos aritos de plástico no os cuesta nada antes de tirarlo al reciclado, de igual forma, porque ya sabéis que no todo el reciclado no todo el plástico se recicla, tristemente, cortar con unas tijeras esos aros de plástico y evitáis que ocurra pues este tipo de cosas. Son pequeños gestos, pequeños detalles que podéis salvar vidas y que os pueden dejar. Sí, Javi. Había un indicador que me dejaron alucinado. Decían que en las playas, no sé si os habéis fijado, que muchas veces se ven un montón de bastoncillos de los de las orejas, que llegan a la playa ya sin el algodoncito. Sí, pero es cierto. Y me decían que hay estudios que los utilizan hasta como indicador de la eficiencia de las depuradoras de agua. Pero eso implica, aparte de la eficiencia mayor o menor de una depuradora de agua, implica que alguien ya lo ha tirado en el retrete. Claro. Entonces, son cosas, porque luego estás en la playa y dices, no, es que este palillo ha entrado por un retrete de un domicilio, ¿no? Entonces son cosas que ya podemos hacer pues para mejorar. Un día sí me gustaría hacer un especial para saber reciclar, así que Javi, ¿me podías echar un cable en ese asunto? Así que Javi, no te vayas muy lejos. ¿Y qué querías decir, Ramiro, antes de que nos vayamos a publicidad? También cuando la gente va a poner gasolina, que te dan un guante de plástico para poner gasolina, y te pierdes el olor ese tan bueno que se te queda la mano a gasolina, que me encanta el olor. Bueno, pues también, eso, ¿eh? Otra cosa, de ponerse, no sé. Pues un guante para gasolina. Guante para gasolina. Volviendo, ya sé que muchos, lo de la bolsa del pan, pues es difícil llevar siempre una bolsa de pan de tela, de las de toda la vida, que seguro que Suano, tú has visto en tu casa bolsas de pan. Bueno, y tú también, Javi, tela, ¿no? De tela. Bordadas. Esas tan bonitas. Bordadeta. Yo la o las de ganchillo, de, claro. Que esas eran ya un poco... A mí me gustaban las bordadas, de tela, de algodón y bordadas. Correcto. Tú bordabas muy bien, bordabas muy bien. Yo bordaba en bastidor, yo he llegado a bordar en bastidor. Con las iniciales del familia y cosas. Sí, A.M. o lo que fueran. Se está perdiendo el romanticismo. Sí, sí. Bueno, pues eso salva mucho, muchísimo plástico, y yo no sé quién se está enriqueciendo con todo este plástico, desde luego todas las empresas que lo fabrican, y no interesa, desde luego, que se Es petróleo puro. Todo es petróleo. El que bueno, está detrás de casi todo es el ministro Soria ese. Hostia, seguro que está... Soria. Pues ahora estaría Camino Soria, ¿eh? El tío, Soria. Camino Soria. Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-30-98. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Y seguimos aquí, mis queridos animales, hablando de nuestro maravilloso paraje natural, Parque Natural de la Albufera, pero ya, Ramiro, ya nos hablando, quiere decir algo. Hablando del paraje natural de la Albufera, tú sabes que a mí cuando alguien me dice, vamos a ir de viaje, vas a conducir, a mí no me gusta conducir nada más que de Valencia al Perelló por la carretera, que es perfecta, preciosa. Y como acabo de escuchar la cuña esta de Mini en Gasa, que es uno de nuestros patrocinadores, que gracias a ellos también nosotros podemos defender a los animales, a las plantas y todas estas cosas, deciros que en Mini en Gasa está ya el cabrio, el Mini descapotable, que nos lo vamos a llevar para probarlo por la carretera del Saler. Y no iremos a 50, iremos a 35. Vale. A 35. Me parece muy bien. ¿Verdad que sí? Me parece. Además, gasta poquito. Gasta poquito y además es más amplio por fuera y por dentro. Es monísimo y además los Beatles, que son amigos nuestros, todos tenían un Mini. Sí. Bueno, ¿sabes? De acuerdo. Bien, los que tengáis un NIS, como, perdona, ¿cómo? Mini. Un Mini. Mini, quiero un Mini. ¿Un Mini? Perfecto, ya sabéis, vais a 35 para saborear, para disfrutar y encima descapotados, claro. Disfrutar de este maravilloso paisaje. También podemos ir en bicicleta, yo iré con la bicicleta, ya sabes que voy a todas partes. Yo llevaré la bicicleta dentro del Mini y iré con el Mini. Camino del Puerto del Saler, podríamos hacer una quedada todos en el Puerto del Saler a ver si sabemos llegar, y ahí se vería realmente qué conocimiento tenemos al respecto. Los compañeros de Valencia en Bici, de este colectivo también agrupado con Acción Ecologista Agro, ya lo han hecho un par de veces, el hacer las bicifestaciones que hacen ellos. Bicifestaciones. Por el carril bici, eso que tú puedes ir desde la Plaza de la Virgen hasta el pueblo del Saler, sin ningún problema puedes ir por un carril bici, que seguro que es mejor. Ese camino lo tenemos que hacer, ¿eh? Se va por la playita, primero pasa por Nazaret, tiene su propia pasarela por encima del Turia, y luego llegas a Pinedo, vas por la playita. El problema es que una vez que llegas al Saler, te atropellan ideal, y te matan. Efectivamente, lo ideal sería continuar, que de hecho ya sabemos que por parte del Ayuntamiento de Valencia, de la Concejalía de Debes Albufera, están presentando propuestas para seguir ese carril bici, que te puedas ir perfectamente desde el Saler hasta el Palmar. Incluso lo que llevan pidiendo también desde el Palmar hace mucho tiempo es un caminito desde el Palmar al Perellonet. Es que están al lado. Tú lo ves y pasa, claro, están al lado. Sí. Entonces la gente que se va a dar el pasito, simplemente un puentecito encima de un canal y hacer esas conexiones ya amigables, pero con el ciudadano, con la bicicleta, ¿no? Con el coche, que es que ahora parece que si no cogemos el coche no puedes llegar a ningún lado, ¿no? Es cierto, además que podemos llegar a la... Oye, a mí, yo, Suano, yo te veo y tengo ganas de que me cuentes cosas de... El tío Tonet y todo eso, ¿no? Que tú has vivido de Neleta, Neleta. Tú cuéntame lo que quieras, pero de esa diferencia de cuando sí que había esa explosión de fauna que tú habrás llegado a conocer antes de que en los 70, bueno, no eres tan mayor. Estoy ya mayorcito, pero que sí que he vivido además en una fase adolescencia el decaimiento, o sea, la caída de este esplendor de la naturaleza, de la albufera. Y sí que lo he vivido además quizá de una forma más sensible, porque la adolescencia es un momento como muy, muy sensible. Uh-huh. Y sí que lo he vivido. De hecho, aún estoy... Aún estás adolescente, ¿no? Afectado, no. Quiero decir que estoy afectado porque me duele mucho, porque una albufera que estaba... bueno, siempre ha tenido influencia del ser humano, además mucha, pero que el ser humano, pues hasta esa época, los 50, 60, vivía de una forma, lo que se dice, sostenible, ¿no? Con el ecosistema o el entorno. Y ya a partir del 70 fue eso, fue una caída. Claro, eso coincidió encima con la carreterita de que, bueno, ahora es carretera, es que entonces es autopista. Ibas a decir la carreterita de las narices, De los narices. Y claro, y que era una autopista, como ha dicho Javier, entonces decía, bueno, aquí es que encima hay dos carriles, pero es que van a poner muchos más. Yo vi el plano de, se llamaba Aumar, Autopista del Mediterráneo, la empresa que construía esto, y yo vi las maquetas en la calle Martínez Cubéis, en Valencia. Yo era un intelectual entonces me preocupaba estas cosas, iba y vi, y alucinaba, o sea, digo, la que va a caer. Y bueno, se ha quedado en una cosa ya obsoleta, que no se hizo, fantástica, pero aún está ahí la caguereta, es decir... Digo que en ese proyecto... iba totalmente por el aire mi casa. Bueno, pues fíjate, Ramiro, fíjate lo que tú dices. Yo ya tenía las cadenas y todo para encadenarme allí, con chanquete y no nos moverán y tal. Claro que sí, era una aberración. Bueno, gracias a Dios estamos en el siglo XXI, estamos todos, creo, coincidimos en valores, pero lo que hay que ponerlos es en práctica, es decir... Pero ojito, que hace nada todavía se hicieron públicas las fotografías estas del proyecto de Urdangarín, de las cosas que se proponían hacer allí, con todo esto de la Villa Olímpica y un monorraíl por encima de la Devesa y una serie de... Y es que parece así que solo... estaba Urdan ahí, ¿no? Sí, también andaba urdiendo por ahí, el plan. Estaban por ahí. El tema es que parece que solo se nos ocurren ideas para desarrollar un espacio en base a este tipo al destroce, de... ¿no? Y en cambio, luego te ves al turista inglés con unos prismáticos de 3.000 euros buscando las 350 especies de aves que ha leído en internet que hay en la albufera. Y llega allí. Claro. Y dice, ¿por dónde empiezo? Sí, claro. Así pues es. Vamos a ponerle un portal en el Saler. Vamos a seguir reforzando los temas de puntos de información. Que lleguen... Ah, ya he llegado. Ya estoy en el parque natural. Que te cambia ya como el chip. Claro. ¿No? Es que claro, sí. Aparte que estamos hablando que eso da dinero, que es un turismo. Claro. Hay turismo ornitológico, hay un turismo de parque natural que puede generar muchísimo, si se cuida, que puede generar puestos de trabajo y puede generar dinero. Así es, pero correcto. Con lo otro ganan más. Con lo otro ganan unos cuantos. No, unos cuantos. Yo creo que no. Hombre, exacto. Unos cuantos, claro. Yo, lo que estaba diciendo Javier es evidente. Es decir, cuando hablamos, yo hablo mucho de infraestructuras. Yo a veces, cuando empiezo, infraestructuras, se asocia al tema de Urdangarín y cosas de estas. Es lógico, además, tiene sentido común. Cuando hablamos, yo hablo de infraestructuras alufrencas, son naturalizar incluso las que ya existen. Es decir, una infraestructura que es, pues simplemente un sitio donde te puedas parar. No sé si me explico. Por ejemplo, el Port del Saler es un sitio donde te puedes parar. Y vosotros que habéis pasado ahí miles de veces, es que no sabéis ni dónde está. ¿Vale? Eso sería una infraestructura. Es aberrante, ¿eh? Correcto. Y lo que has dicho de hacer un camino desde el Palmar hasta el Perelló. Pero vamos más allá. Chuano trabaja en estos momentos como barquero en el mirador de la Gola del Puchol, por el que todo el mundo pasa y suele coger las barquitas. El tinglao que se monta ahí de coches en uno de los puntos, yo creo que más visitables de todo Valencia, que es ir a coger la barquita, y que los coches tengan que estar parados en segunda fila, cuando al lado hay una propiedad municipal, por ejemplo, las compuertas de la Gola del Puchol, que podría la gente para aparcar, una tienda de souvenirs, un aseíto, una maquinita donde la gente se pueda coger una botellita de agua. Son cosas que, como dice Chuano, son infraestructuras, pero oye, que estamos recibiendo ahí un montón de turistas y estamos dando una imagen de que parece que no queremos que paren ahí. Es cierto, es cierto. Sí, sí. Es verdad, parece que paras te van a... Iremos a verte para subir a la barca y te llevaré un regalo. Te llevaré un CD, una canción que yo escribí para el tío Fredo, que está dedicada a los tomates del Perelló. Se llama Asóstaple. Creo. ¿Asóstaple? Lo has oído. Dale un poco. ¿Eh? Dale un poco a cantarla. No, es que no tengo gracia yo para cantarla. No, no, es un vergüenza. La canto yo, la cantamos. Sí. ¿Asóstaple de qué? ¿De qué? Es una tarantela. Bueno, nos vamos a publicidad mientras te vas animando. Sí, volvemos en nada, en segundos. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Llámanos 637-742-351. Hipercoches Valencia. ¿Qué te pasa, Ramiro? Es Tom, ¿no? Es Tom. Tom Jones. Tom Jones. ¿Sabéis que tenía un hermano en Valencia, Tom Jones? ¿Qué va? Tony sí. Jones. Paco. Ah, Paco vale, Jones. Vale. Yo creía que era Tony Jones. Vale. Claro que sí, sí. Hombre. Aquí somos muy cosmopolitas. Se fue de Valencia porque él lo hubiera arreglado ahí ya parte de la albufera y todo eso. Porque hombre. Paco Jones sí. Era un tío contundente. Contundente. Sí. Bueno, ¿ibas a decir algo, Javi? No. Vamos a ver. Hay que ponerse manos a la obra. Tenemos una maravilla, tenemos una joya, tenemos un tesoro ahí. Que no nos enteramos, pues ahora nos vamos a enterar más. Tenemos ahora mismo, parece que una respuesta política positiva, sí. Y una línea 25 y una línea 15 de la EMT, ¿sí? Para llegar hasta el pueblo del Saler, incluso más para allá al Perellonet, que se puede utilizar y dejar eso está el coche fenomenal. En casa, y al Palmar, a todos los pueblos. Que además del sur. Es precioso. Tenemos una amiga que viene allí a la casa con el autobús este, con el 25 rojito. Estaba pensando, perdona, vosotras quedado así, es precioso. No, estaba pensando en carreteras alternativas. Por la huerta para llegar hasta el Perelló. Desde mi casa hasta el Perellonet hay un caminito por detrás, paralelo a la carretera, sí. Ese orilla de la Albufera, que es donde te digo que hay más mierda que garro, que podían pues poner unos farolitos y que estuviera limpio, unos banquitos y tal, porque tanta gente que está en el paro, pues podían ahí a lo mejor con una escobita de vez en cuando. Bueno, de momento la carretera es lo que más urge. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Si hay algo... yo había pensado... Bueno, eso que en Holanda vi que tú me dijiste, Javi, pero los pasos elevados para que la fauna pueda pasar por arriba, pero eso incluso tiene menos eficacia que reducir la velocidad. Eso cuentan los expertos. Cuando se veía también el siguiente tramo de la CV500, no el del Saler, sino el que va entre la Devesa y la Albufera, el que está justo más al sur... Y en principio se nos ocurría a todos, pues para evitar los atropellos y bajarle a la CV500 en ese ranking de carreteras mortales, y nos decían que no hay que hacer grandes cosas, que en autovías, en vías de tren, que ahí sí los pasos de fauna pues son muy prácticos, pero que en una zona como de la que estábamos hablando, una simple reducción de la velocidad, estrechando el carril, habilitando un carril bici en condiciones que también haga que los coches aminoren la marcha y que además... haya más gente que vaya en bicicleta en vez de en vehículo, que todo eso son medidas muchísimo más baratas y más que suficientes para reducir sustancialmente lo que son los atropellos de fauna. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra ahora, cada uno de nosotros que ponga su granito de arena. Yo lo suelo decir, lo solemos decir mucho en el programa, y oye, pues seamos conscientes de que es la casa de todos, este planeta Tierra. No, es que hasta aquí es mi casa, hasta ahí es la tuya. No, vamos a ver, si vivimos todos en el mismo planeta, es así. Ramiro, me miras riéndote. Es que me he acordado de una persona de allí que no piensa eso. Bueno, eso suele pasar mucho, ¿no? Oye, esto, Joan, Embarca cuando ha sido tus largos viajes, me imagino, interminables. Sí, travesías. Travesías. Mis embarca, largas travesías. Tus largas travesías. ¿Has llegado a ver, de repente, decir, ostras, hoy he visto fauna, hoy me he deleitado? Todos los decir, días. El día, un día especial que hayas tenido. Todos los días. Es que me ocurre todos los días. El tema del barquero o guía, o bueno, cualquier profesión ligada a la albufera creo que tiene, bueno... vamos a centrarnos en lo que hablamos de la barca. Uh-huh. Hay un componente vocacional muy grande. Es decir, el barquero, el que está todos los días con la barca, la albufera, necesita, necesita la barca y necesita la albufera. Sí, eso, porque claro, yo creo que entras ya en un estado de éxtasis. Hombre, ¿no? Éxtasis, a veces. Éxtasis. Eso Bayo, pasó mucho Chimo por Bayo, ahí. Nuestro amigo Chimo Bayo. Cuando habéis dicho que había muchos animales, sí, yo estaba a punto de nombrar también a un animal, pero como es un horario... Mi compañero de pupitre, Chimo Bayo, que tuve la suerte de tenerlo de compañero. Ah, sí, vaya. Sí que es... Te quedaste en éxtasis viendo el paisaje y siempre, se quedó en Spook Factory. Él se quedó con el éxtasis para él todo. Sí, pero yo de vez en cuando también. Pero ya que hablamos de Chimo Bayo, que también es gran amigo mío, hay que decir que es un tío cojonudo, ¿eh? Cojonudo no más. Porque es también gran, es hermano de Tom. Gran persona. Es hermano persona. De Tom Jones. De Jones. Gran amigo. Muy gran persona, sí, sí. Yo lo conocí cuando él empezaba de disc jockey, que era un crío, que tenía un mini además, y pinchaba en la discoteca Buddy. Fíjate. Estoy convencida de que él le disfrutará tanto de la albufera como cualquier valenciano que sensible, vamos a sí, ver. Sí, que disfruta. Yo, bueno, volviendo a lo que decías, él sí. Disfruta seguro porque además sé que él disfruta. Y cada persona que está, el nativo, el habitante, disfrutamos, Javi, estamos todos los días flipando. O sea, no sí. Es que dices, es ese momento, no. Los atardeceres, los amaneceres como el de hoy. Los anocheceres. Hace un poquito, hemos flipado antes de venir aquí. Yo duermo con la ventana totalmente abierta para que me despierte la yo luz. Yo quiero vivir por ahí cerca. Mira, te voy a decir una cosa, Ramiro. Un día que nos fuimos a correr, un amigo y yo por ahí a hacer footing, y empezó a anochecer, empezaba el verano. Y llegamos hasta el lago y empezó ahí a anochecer, entonces se veía pues, el lago color plata. La luna saliendo. Bueno, era impresionante. Y parecía que estábamos. Era el cielo rojo. Rojo. Eso pasa. Y decías, pero bueno, ¿esto qué es? ¿La sabana africana? ¿Esto qué es? Claro. ¿Esto es al lado de casa? Claro. Pero vamos a gritarlo a los cuatro vientos. Esto no lo sabe. La gente no lo sabe. Y luego hacen, a ver, lo que dices tú, un viaje de aventura. Nos vamos a Tanzania, a ver no sé qué, el cocodrilo de no sé dónde. Y tenemos aquí. Claro. Esto aquí al lado. Claro, por eso yo vuelvo a lo de las infraestructuras, que suena mal, pero las infraestructuras que hay actualmente hay que adaptarlas. Por ejemplo, esa sabana que tú dices y tal, o sea, esa albufera que hay que tener es una albufera naturalizada. Cuando llegas a un aparcamiento a la playa, pues que no haya hormigón y fiquiflac, que haya estructura, o sea, hormigón tintado, por ejemplo, si llegas a un aparcamiento, o que haya madera en lugar de un guardarraíl de... de no sé qué metales, hierro, no sé, metal. O bueno, y mil cosas más, ¿eh? O sea, llegar a un sitio que digas que a esos caminos que hay que habilitar, que decía, bueno, Ramiro y Javi comentaba, ¿no? Esas infraestructuras, que suena mal, pero que tiene que sonar bien ya en el sentido de decir receptoras. Porque, a ver, receptoras porque hay más de... pero millones de personas que van al año. Millones. Entonces, de personas. Claro, estamos hablando de un volumen de turismo importante. Estamos hablando de millones. Valencia tiene casi 1 millón de habitantes y luego visitantes y tal. La presión que sufre la albufera es brutal. De más de 1 millón de personas. De acuerdo. Y en un año, imagino, para que llegan. Estupendo. Nos veremos por allí, ¿eh? Claro, y tanto. Bueno, pues esperemos que esto vaya a buen puerto, nunca mejor dicho. Mira. Al del Saler de momento. Claro. Muchos no lo conocéis, pues ya os habéis enterado. Entre ellos, Ramiro y yo misma. Bueno, muchísimas gracias, Xuano. A vosotros. Muchísimas gracias, Javier. Te espero más veces. Y, por supuesto, Xuano, a ti también. Eso es todo, amigos. Disfrutad de esta primavera, de estar vivos, de la gente que os quiere y de los animales que están a vuestro lado y que nunca os van a abandonar. Se despide Mateo García al sonido. Que también le suele llamar la gente muchas veces Mario. Mario, perdón. Mario, Mateo es mi sobrino, ¿sabes? Es que te he visto cierto como es jovencito y mira, te ves como mi sobrinito. Lo he visto familiar. Mateo. Bueno, Ramirito Segreyes y ya tengo mis al micro hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p submit to you.